jueves 3 de febrero. Ya estoy a punto de irme por el camino que les toca recorrer a todos. Reconozcan entonces con todo su corazón y toda su alma que ni una sola de todas esas admirables promesas que les hizo el Señor ha caído en el vacío. Todas se han cumplido y no falló ni una sola. Josué 23, versículo 14. No siempre fue sencillo el camino para la consolidación de Israel. La toma de Canaán costó sufrimiento y muerte. Y también fueron tiempos de idas y vueltas, prosperidad y miseria, paz y guerra, bienestar y pobreza. Josué, al final de su vida, duda de la fidelidad de los israelitas. Por eso insiste en que no se aparten del camino de la ley, ni a la derecha ni a la izquierda. Exhorta a recordar las bendiciones recibidas y al mismo tiempo advierte sobre los castigos que sobrevendrán cuando se aparten del camino de Dios. No es solo la infidelidad por seguir a otros dioses, es la infidelidad de no cumplir con la voluntad de Dios al no amar al prójimo, al hermano, en socorrer al débil y al necesitado. Esa es la gran infidelidad. Josué les pide que reconozcan que las promesas de Dios se cumplieron. No olviden eso. Es nuestra cotidiana tarea recordar las promesas de Dios y mirar a nuestro alrededor el cumplimiento de ellas. Tenemos siempre que saber bien qué hemos hecho nosotros y qué viene de Dios. De no ser así, caemos en el orgullo de creer que todo lo logramos nosotros, que somos héroes de nuestra vida y de nuestros caminos. Es una tarea imprescindible y necesaria. Evaluar lo que Dios ha prometido y hecho y que nos toca a nosotros, en fidelidad, hacer. Amén. Una reflexión de Atilio Hunziker para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.